en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este miércoles nublado, algo lluvioso, con 18 grados y medio de temperatura. Y saludándote desde la Radio del Deporte, la radio con más emisión deportiva de toda Elche y comarca, 11 horas diarias. Y la radio con más emisión local, 13 horas diarias, 24 horas a tu lado a través del 101.4, para contarte ahora y hasta las 2 y en redifusión hasta las 3, toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en esta nueva edición de Elche en Punta. ¡Arrancamos! La plantilla del Elche ha vuelto a los entrenamientos tras dos días de descanso. Objetivo Real Sociedad. El próximo lunes a las 9 menos cuarto, el Elche tiene una nueva oportunidad de tender un puente hacia la permanencia en Primera División. Ganando los tres partidos de casa, Real Sociedad, Deportivo de La Coruña sobre todo y el Atleti de Bilbao, el Elche estaría un año más en Primera. Para el partido frente a los donostiarras, Escrivá cuenta con la baja de Pellegrín y la duda de Edu Albacar. Hoy, por cierto, un golpe fuerte se dio el defensa David Lombán. Y ojo a la fiebre amarilla, hay 5 apercibidos. Damián, Lombán, Pasalic, Víctor y Aarón Ñíguez. Quiere ello decir que si alguno diera la cartulina amarilla frente a la Real Sociedad, se perdería el próximo partido de Liga, que recordemos es en el Vicente Calderón frente al Atlético de Madrid, 5 días después, el sábado 25 contra el Atlético de Madrid. Pero podría alguno forzarla, no lo van a admitir públicamente, sobre todo ahora que no hacen declaraciones, pero no olvidemos que el forzar la amarilla contra el Atlético de Madrid, que es un partido en el Calderón donde supuestamente vas a perder, dejaría limpio a ese futbolista de cara a la recta final. Y no olvidemos que el siguiente partido para el Elche sería contra el Deportivo de La Coruña, finalísima para los blanquiverdes en el Martínez Valero. O sea que de esos 5, ya os digo yo, y no soy ningún visionario ni ningún profeta, que alguno va a ver la amarilla. Hace un ratito hemos hablado con Juan Anguix para conocer su opinión sobre los movimientos en torno a la dimisión de Sepulcre, si es que se produce mañana, y su alternativa de dirigir al club, que sigue en pie. Y lo hemos hecho y lo hemos grabado porque en estos momentos hay acto de conciliación en la Ciudad de la Justicia entre Anguix y Sepulcre, por el asunto Eventos Pechina. Bueno, en realidad entre Anguix y el Elche, porque Sepulcre no ha comparecido, solo el abogado del club. Y a las 2 de la tarde, en la Puerta Cero, si no se suspende, hay protesta de todos los empleados del club, incluidos jugadores de la primera plantilla, cuerpo técnico y dirección deportiva, y por supuesto el resto de trabajadores, por la falta de pago, se les deben 2 nóminas, y la falta de soluciones por parte del Consejo. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos programado aquí, hoy en Elche en Punta, en este miércoles 15, miércoles 15 ya, ¿verdad? Miércoles 15 de abril de 2015. Así que abro escaparates y enseguida escuchamos a Juan Anguix. Estamos deseando que llegue el teletransporte, pero nadie se ha parado a pensar que en las máquinas de teletransporte no vas a poder cantar. Como mucho podrás cantar, y ni Lil Elvin ni nada. Por eso decimos no al teletransporte y sí al SEAT Ibiza por 8.900 euros. Y ahora, hazlo a tu medida. Combina seguro, mantenimiento y garantía por solo 200 euros cada uno. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Celebra la llegada de la primavera comprando Xtep al 15% de descuento. Xtep, moda sport. Queremos ser tu marca. Deme un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ahorre costes en su empresa. Fisureste le propone rebajar entre un 20 y un 42% sus gastos en fotocopias e impresiones. Es fácil. Usted solo paga por fotocopia o impresión. Fisureste se encarga del resto. De los costes de mantenimiento, del stock de consumibles y un servicio técnico permanente e inmediato. Ahorre hasta un 42% con Fisureste. Venta y servicio técnico oficial Olivetti y Samsung. En Alfred Nobel 5, Elche Parque Industrial. 96-693-1180. Y en nuestra web officesureste.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estamos en directo, la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en el 101.4, también en la TDT en Teleelche y, por supuesto, en nuestras aplicaciones móviles Teleelche y en nuestro portal multimedia, teleelche.es. Nos vamos a ir hasta la Ciudad de la Justicia. Allí está nuestro compañero Adrián Egea haciendo guardia para ver si sale Juan Anguix o lo hiciera, que no va a ser, Sepulcre, el presidente del Elche, en ese cara a cara ante el juez por el caso Pechina. Adrián, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Bueno, sabemos que están ya arriba los que están, los que han llegado, ¿no? Sí, está Juan Anguix, ha acudido puntual a esta conciliación y no está Pepe Sepulcre, pero sí está el abogado Pedro Martínez. Son los dos que han acudido a resolver este acto de conciliación aquí en la Ciudad de la Justicia. Y nosotros estamos aquí fuera esperando a ver si salen para tomar declaraciones mientras ha comenzado a llover aquí en Elche. Bueno, en principio nos decía, ahora vamos a escuchar la grabación, esta mañana Juan Anguix, que bueno, que iba a ser corto, que iba a ser rápido, pero siempre que empiece puntual, que esa es otra. ¿Hay alguna novedad? ¿Se ha dicho algo por allí o todo por ver y por escuchar cuando salga? Pues todo por ver y por escuchar. Como decimos, estamos aquí esperando para tomar declaraciones. Parece que está tomando más tiempo de lo previsto, porque son ya la 1:30 y demás, pero vamos, si todo va como esperamos, no debe haber ninguna novedad. Pero en fin, seguimos esperando a que salga por lo menos Juan Anguix. Está claro. Gracias, Adrián. Nuestro compañero Adrián Egea desde la Ciudad de la Justicia. Y es que recordemos que Sepulcre y Anguix, en teoría, hoy se iban a ver las caras en el Palacio de Justicia. Tanto el presidente, en este caso su abogado, como el empresario valenciano, están en ese acto de conciliación. Paso previo a la celebración de un juicio, si es que no hay conciliación, por una querella interpuesta en su día por Juan Anguix con Eventos Pechina. Anguix presentó una demanda por injurias y falsedades contra el presidente del club al vincularle directamente con la sociedad que controla el 50% de los traspasos del Elche Club de Fútbol, como aseguró Sepulcre en la junta de accionistas celebrada en el mes de diciembre. El ex vicepresidente y actual patrono dijo en su momento que no forma parte de esta sociedad, sino que medió en la operación con el fin de conseguir esos 800.000 euros de esta empresa de Basilio, ya no me acuerdo el apellido, que es el gerente y consejero delegado de esta empresa valenciana, Eventos Pechina, a cambio de garantizarse la firma de la mitad de los derechos económicos de los futuros traspasos en 8 años. Han pasado ya, creo que 3 años, pero lo que parece es que todavía no han visto un euro de los traspasos que se han producido, como por ejemplo el caso de La Roca. Y fue traspaso porque así pues estaba, si no recuerdo mal, escrito en uno de los ingresos económicos recibidos en la junta de accionistas cuando se presentó ante los accionistas el 22 de diciembre, exactamente, el 22 de diciembre, y aparecía en una de las notas dentro de los ingresos del capítulo de ingresos-gastos, en este caso ingresos, de la temporada 2013-2014. Bueno, pues, como digo, mientras venía hasta nuestra ciudad, esta mañana justo cuando salía de Valencia, realizamos esta entrevista con Juan Anguix, porque más allá del acto de conciliación, que bueno, va a quedar yo creo que en anécdota en comparación con los graves problemas que tiene ante sí la entidad y el propio presidente, queríamos conocer la impresión de Juan Anguix sobre su alternativa a entrar en el club, sobre lo que piensa en torno a la reunión que ayer se produjo entre Borja y Sepulcre, entre el hecho de que también pues le hayan marginado y en este caso no esté dentro de esa, digamos, candidatura principal de los empresarios ilicitanos, que mañana conoceremos más de sus nombres y apellidos, y todo eso, insisto, se lo preguntamos en esta entrevista que pongo ya a continuación. La entrevista que realizamos con Juan Anguix hace aproximadamente un par de horas. Bueno, nos ponemos en contacto con Juan Anguix. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, en primer lugar, y por empezar por lo último, me gustaría conocer tu opinión, Juan, sobre qué conclusiones sacas de la reunión que ayer, por espacio de 2 horas y media, no sé si más o menos tienes información de lo que sucedió entre Borja y Sepulcre. Mañana va a haber una nueva reunión con empresarios, donde estarán ambos. Parece que es un primer paso a la dimisión, pero de momento no se ha cristalizado. No sé qué opinión sacas de esta reunión, Juan. Yo es que tengo un poco de información, solamente lo que aparece en los medios. Yo creo que Sepulcre y su consejo se tienen que dar cuenta de la situación. La situación ya no es límite, es que esto ya es de vida o muerte. Yo creo que el día 28 tiene que haber un antes y un después de la gestión y del club. Tiene que haber un cambio total. Y yo creo que ellos se tienen que dar cuenta. Sea una alternativa, sea la alternativa que yo he propuesto, es decir, la que sea, pero una alternativa que debe habilitar al club. Pero vamos, el día 28, pero sobre todo, independientemente de lo que diga Pepe Sepulcre o el Consejo, aquí al final el 54% lo representa la Fundación, ahora mismo son 12 personas, que son los que tienen poco que ver, y yo solamente le pido una cosa al patronato cuando se reúna, que mire lo mejor para el Elche, no a lo mejor si es mejor para una persona o para otra, sino para el club, porque la responsabilidad que van a tener todos los patronos, en este caso, de los 12, es el futuro del club. Entonces, yo sí que le pediría que sea un proceso transparente, que sea un proceso lo mejor para el club, y bueno, que haya la mejor opción, pero sobre todo, o que si ellos son capaces de generar unos recursos, de demostrar un cambio de gestión para el futuro, pues algo hay que hacer, y bueno, muy drásticamente. Hablas efectivamente de dos alternativas, porque ya aparecen dos alternativas diferenciadas, y en eso te quería preguntar, ¿te sientes apartado por Borja y por los empresarios ilicitanos que se van a reunir mañana y que no te han avisado hasta el momento? No, yo me he reunido con muchos empresarios, con Borja me reuní, pero bueno, con Borja cuando hablamos, a mí me da cierta pena un poco, yo lo respeto, tiene años y bueno, y yo lo entiendo. Pero de la conversación que tuvimos, bueno, menos mal que hubo una tercera persona que puede ser testigo un poco de todo lo que se dijo, a lo que ha salido no tiene absolutamente nada que ver. Pero que yo no le voy a dar más importancia, es decir, son las formas, yo lo entiendo. Es decir, yo lo que vengo es a sumar, vengo a ser positivo, y del proyecto que queremos hacer al proyecto que ellos quieren hacer, es que es un abismo. Es decir, yo lo definiría de que yo creo que el club necesita una regeneración total, una muchísima transparencia, es decir, en definitiva, un cambio y no un recambio, que es en definitiva ellos también lo que ellos también quieren, más de lo mismo. Entonces, lo respeto, todo el mundo que sume es respetable 100%, pero vamos, no comparto nada lo que la idea que ellos tienen. Sí, es completamente diferente. Sí, porque llama la atención que no hayan contado contigo cuando eres el único que públicamente hasta el momento ha dado el primer paso, que fue en diciembre, y estabas dispuesto a poner una cantidad de dinero, será más o menos de lo que haga falta, pero está claro que desde entonces te has postulado y has intentado ayudar, y cuanto menos llama la atención, ¿no?, de que no hayan contado contigo y que en estos momentos seas otra posibilidad, que está muy bien que hayan varias posibilidades, ¿no?, pero que quizás en estos momentos que piden ayuda económica y aglutinar esfuerzos no estés dentro de esa, digámoslo así, candidatura única, que a lo mejor sería lo mejor posible. No sé si eso te llama la atención o si entiendes que por algún motivo, que yo no consigo saber, pues no cuentan contigo. Yo lo que le dije personalmente, miro de frente a la gente y le digo lo que pienso, con todo respeto, yo le dije que no creía en ese planteamiento de 40 millones y que lo pague la afición. Yo creo que ahora mismo la sociedad lo está pasando muy mal, económicamente a duras penas, a veces llega a final de mes, y hacer un sobreesfuerzo con ayuda, que seguro que se haría, pero se haría para una regeneración total, para un cambio total y para otras formas, no para intentar tapar y que siga todo parecido. Entonces, yo le dije en su día que yo no lo veía. Es más, yo le dije, mira, Paco, si a ti te parece, tú dices que quieres mucho el Elche, perfecto, estamos hablando del día 17 de marzo, y éramos conscientes de que el 31 de marzo podía haber un antes y después para el club. Yo le dije, mira, me parece fantástico, vamos a salir en rueda de prensa tú y yo, anunciamos que ponemos cada uno 3 millones, con esto decimos a la afición que el equipo lo salvamos, entre nosotros dos, porque con 6 millones se salva el equipo, pero para el club, que es una cosa diferente, necesitamos a todos. Y con ese planteamiento, muchos, es decir, yo le dije, digo, mira, creo que tú tienes mucha credibilidad ahora mismo a nivel institucional, a nivel de la ciudad. Yo también creo que tengo bastante credibilidad, sobre todo con la afición y básicamente con la liga, con el vestuario, con el cuerpo técnico. Los dos podemos dar mucha credibilidad al proyecto, pero hace falta que demos la cara y digamos, señores, aquí está el dinero. A mí me dijo que no quiere. Entonces, con lo cual yo ya cambié la conversación, hablamos de otras cosas y tal, y yo me fui. Es decir, que si no genera ideas, no quiere poner dinero, pues no sé, yo creo que aquí ahora mismo aquí es básico, es la gestión, básico. Es decir, sin la gestión, por mucho que se meta, igual entra en un saco roto. Pero sobre todo lo que falta es poner dinero ahora mismo para un tema primordial, que es pagar a la liga, luchar, porque yo creo que lo tengo muy difícil, pero luchar, como sea, intentar que nos dejen fichar, pero sobre todo llegar al 30 de junio y pagar a todo el mundo, porque si no nos bajan, seguro el 1 de julio, y hay precedentes de este año, como el Murcia, como muchos otros, nos bajan una categoría, independientemente si bajamos o no bajamos deportivamente. Con lo cual, de aquí al 30 de junio, el club se está jugando su existencia. Yo creo que es básico ponerlo encima de la mesa y poner ya soluciones. Ya hace falta dinero, no los 40 millones como quiere Paco Borja o la gente que le secunda, pero hace falta mucho menos, pero hace falta dinero básicamente para pagar a la liga y para los jugadores. Y en la solución que tú has propuesto en tu último comunicado, ampliación de capital de 14 millones en 2 años, que por cierto fue calificada de insuficiente o de pírrica por Borja, yo pregunto, ¿es insuficiente o es suficiente para salvar ahora el principal escollo, que es pagar para que la liga no descienda al equipo y le deje fichar y a partir de ahí caminar? ¿Es suficiente esa propuesta, Juan? Esta propuesta es muy parecida, si os acordáis, un poco de la de diciembre. Es decir, esta propuesta está muy trabajada. Esta propuesta, vamos a ver, soluciona al 100% los problemas del club, porque claro, esto sería muy fácil. Conseguimos 100 millones, solucionamos todo. Pero hay que ser realistas. Hay que decir las cosas sabiendo que se pueden llevar a cabo. Esta propuesta es totalmente realista. Es decir, se hace en 2 años para que la afición formalice y suscriba cuanto más porcentaje mejor, y que realmente, tanto que se habla de una manera del club, de verdad, y el la afición quiere autorizar o 40 o 50 o 80%, el resto se compra. Es decir, que los 14 millones llegarán al club. Lo que hace falta es inyección al club de dinero, pero sobre todo es gestionar después bien y ser transparentes. Es decir, yo siempre dije, ya en diciembre ya lo dije y lo he vuelto a decir, que un consejero será elegido por el pequeño accionista. Pero el pequeño accionista del Elche hoy en día son 25.000 socios. No son los 100 o 200 que van a la Junta, son los 25.000. Hay que tener caras y ojos dentro del Consejo para saber que la transparencia que yo siempre abogo, se va a cumplir después. Porque una cosa es decirlo y queda muy bonito. Yo que creo en esto. Creo que la afición tiene que formar parte del Consejo. Tenemos que ser, cuando se entre, que yo espero entrar, ser muy transparentes, con reuniones periódicas con la gente, es decir, abrir el club a la sociedad. Que creo que llevamos muchísimos años, no solamente desde antes, y de donde unos pocos gobernado sin dar transparencia y unos muchísimos siempre han pagado vía bonos o vía empresas de capital los desmadres de los gobernados. Es decir, eso tiene que cambiar, pero no a nivel de club de fútbol, sino a la sociedad, a nivel político, a nivel de todos, porque el oscurantismo se tiene que acabar y tiene que entrar a la transparencia. Es básico para credibilidad, para poder mirar a la gente a la cara y decir, confiar que esto se va a cambiar. No solamente hay que decirlo, sino que hay que hacerlo. Juan, como alternativa, ¿se puede saber ya con quién o quiénes estás, con qué empresarios? Lo digo porque, ¿quiénes serían tus compañeros de viaje? Porque la otra alternativa, la de Borja, mañana vamos a verles las caras y vamos a saber quiénes son. Pues mira, los mismos que estaban en diciembre, ha habido más gente que va a venir. Es gente joven, gente muy preparada y que no tiene nada que ver con el pasado, con toda la gente que ha estado constantemente. Y yo creo que hace falta simplemente cambiar no solamente de caras, sino de pensamiento, de ilusión y de trabajo. Es decir, yo creo que tiene que haber un antes y un después. Y yo entiendo que el patronato tiene que decidir la mejor opción. Yo creo que hay que ser muy reales, hay que ir con el dinero encima de la mesa, con las caras encima de la mesa, con el proyecto encima de la mesa, porque aquí no solamente se habla de dinero, se habla de proyectos, se habla de futuro. Y no hay que equivocarse. Si en los últimos 20 años ha habido 19 veces que se han dado pérdidas o 18 veces, lo primero que yo digo es, a partir del segundo año, porque el primero, lógicamente, veremos todas las cosas que se han ocultado, todas las cosas que van a salir surgiendo de la gestión de ahora, a partir del segundo año, si perdemos 1 millón, 2, 3 o 0, todas las pérdidas las asumiremos año a año. No cuando nos vayamos, no, año a año. Porque lo que no puede ser es que se gestione mal y al final lo pague siempre el club. Porque es lo que se ha hecho constantemente. Y así nos va. Así nos va, que ahora mismo la deuda pues asciende pues a cerca de 40 millones más los 12 del IBF. 52 millones de euros de deuda cuando hace unos años siempre la gente se jacta de que estábamos a cero. Es decir, no puede ser. Luz y taquígrafos, buena gestión, no derrochar dinero, si no llegamos no se puede, pero lo que no se puede hacer es despilfarrar y que al final siempre lo paguen los mismos, que son los aficionados, por mediación de siempre se le pide la ayuda. Se le pide la ayuda, pero hay que ser conscientes de ellos, que jamás ya se va a devaluar sus acciones y luz y taquígrafos. Si es que yo creo que los conceptos aquí son muy claros y no se quiere cambiar se tiene miedo al cambio. El cambio es necesario, porque si no el club lo va a pasar muy mal. Y tenemos un futuro espléndido. Yo ya lo dije cuando estábamos en segunda. Tenemos parámetros de ciudad, de ilusión, de afición, de estadio, para estar arriba, del 7 al 12. Fueron unas cifras que la gente se reía cuando estábamos en segunda, pero lo vuelvo a decir, con una gestión normal tenemos que estar ahí, porque lo tenemos todo para estar. El problema es que hay que gestionar pues como se tiene que gestionar. La última, Juan. Para que los aficionados lo tengan claro, tu proyecto se basa en la participación de los aficionados en la compra de acciones, pero tú y tu grupo, ahora mismo, que es lo que verdaderamente importa para hacer frente a los primeros pagos, ¿qué cantidad estaríais dispuestos a poner de salida? El primer día, el 28 y también el 29, nos iremos a la liga y solucionaremos todos los temas, si es posible, los fichajes. Por supuesto, lo que me parece inconcebible es que los trabajadores del club no estén cobrando. Es decir, yo entiendo que, se hable con los jugadores del primer equipo, se le mira la cara y se le diga, mira, señores, hay este tipo de problemas, pues ustedes tienen garantizadas las cantidades, ustedes van a cobrar dentro de 2-3 meses. Pero los minoristas, la gente que no puede, que no llega a final de mes, es, no sé cómo calificarlo, pero no es de recibo que el club, con 2 millones de euros que recibe todos los meses de televisión, con todas las taquillas que... con 25.000 socios que no tengamos para pagar eso. Es decir, yo creo que en la etapa donde yo estuve, si una cosa se cambió, era que la gente cobraba no el día 2, sino el día 28 del mes anterior. Hay que ser serios. Otra cosa es si sobra más gente sobra menos gente. Eso es otro debate. La gente que se le firma contrato y te paga, como en cualquier empresa, que es que el problema no por ser un club de fútbol, no hay que pagar a los intermediarios, no hay que pagar a los proveedores, no hay que pagar la obra, no hay que pagar a los trabajadores, pero ¿esto qué es? Es que hay que normalizar. Y nos tienen que tener respeto. El Elche es muy importante, el escudo, la marca. Pero claro, hay que gestionar para que nos tengan respeto. Entonces, es que de cajón, que si el 28 hay cambio, yo supongo que en la otra parte para lo mismo, lógicamente lo primero que hay que hacer es pagar a la liga para que podamos, si es que hay posibilidades de que podamos fichar, eso es básico, acto seguido el día después para los jugadores. Y sobre todo hablarles a la cara y no mentirles. Lo que no se puede hacer es decirle a unos jugadores que esto ya mañana cobráis, porque ya hemos hecho la transferencia, que es muy fuerte, y que al día siguiente los trabajadores no tengan el dinero. Y que se le diga que el lunes siguiente, y el lunes el otro. Sí, no. Es que al final no hay que mentir. Está claro. Es mucho más sencillo. Porque al final la credibilidad la pierdes. Si se pierde la credibilidad, se pierde todo. Está claro. Entonces, un cambio no solamente de personas, sino de actitud, de regeneración total, que no es, queremos un cambio y no un recambio. Está claro. Juan Anguix, te agradezco mucho el que nos hayas podido atender, porque hoy sé que tienes muchos compromisos, entre ellos ese acto de conciliación con el presidente de Elche. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Gracias. Pues ahí estaban las palabras de Juan Anguix en esa grabación que, como digo, hacíamos hace un par de horas, cuando se venía para nuestra ciudad. Sigue en ese acto de conciliación en la ciudad de la justicia. Y bueno, resumiendo, pues que el club necesita, ha dicho, una regeneración total, un cambio y no un recambio, que es lo que propone Paco Borja, y no comparte para nada el plan de viabilidad del expresidente. Se desmarca, por tanto, Juan Anguix por completo del plan Borja. Yo creo que en cuanto ha visto que no han contado con él desde el martes pasado en esa reunión de expresidentes, y bueno, pues Borja, digamos que ha tirado por la vieja guardia, y veremos mañana pues los empresarios que van a estar acompañándolo en esa reunión. Anguix también ha dicho que él le planteó a Borja poner 3 millones cada uno y hacerse cargo del club, pero Borja no quiso. Que su propuesta, la de Juan Anguix, es realista. Recordamos que según el comunicado que nos mandó hace un par de semanas, la solución, según Juan Anguix, pasa por llevar a cabo una ampliación de capital de 14 millones de euros que se deberá realizar en 2 años para facilitar la entrada de toda la afición. Para todo aquel que desee participar en la salvación del Elche, con la compra de acciones con valor de entre 250 euros en fondos y 1.000 euros en tribuna por año. El abono tendrá un precio único de 92 euros en las 2 temporadas de esa ampliación de capital para todas las localidades, 1 euro por cada uno de los años del club, que tiene 92 años de historia. Y aquellos que deseen adquirir solamente el abono, pues podrán hacerlo a los precios normales. No es una medida obligatoria como hasta ahora. Eso era lo más importante, además de que el nuevo Consejo de Administración avalará a partir del segundo año el déficit con su propio patrimonio, que el Consejo comprará el resto de acciones que la afición no compre, y que la Fundación del Elche estaría formada por personas que representen al ilicitanismo, y tan solo 2 miembros del Consejo formarían parte de ella. También ha dicho que su grupo es gente joven y preparada, que no tiene nada que ver con el pasado, aunque no ha habido manera de sacarle nombres, como tampoco en la otra vez, y que el primer día, si entran en el club, se harían cargo del pago ante la liga. Y bueno, que no es de recibo que con 30 millones de ingresos esté el club en esta situación. Bueno, yo creo que aquí hay dos facciones claras y a la vez distintas, que buscan el mismo objetivo, que es la salida inmediata del Consejo de Administración, la puesta en marcha de un nuevo Consejo y el poder pagar cuanto antes las deudas ante la Liga para que la sanción se quede en leve y en económica y no en ni descenso administrativo ni prohibición de fichajes. Lo que está claro es que yo creo que aquí hay, digamos que las personalidades son opuestas y chocan. Mientras Paco Borja, y no lo digo porque uno tenga más edad o menos, lo digo porque me da la sensación de que mientras Paco Borja busca una salida y una transición más tranquila, con menos ruido, del actual consejo y de su presidente, Anguix, bueno, pues es una persona mucho más visceral, que tiene una manera de funcionar, pues yo creo que muy clara, va siempre de cara y dice las cosas como las piensa, y en este sentido, pues yo creo que chocan, y que Borja, pues, ojo, es mi sensación, no acaba de confiar en Anguix. Anguix sí que le planteó la opción de poner 3 millones cada uno y a partir de ahí los dos tirar para adelante, luego convenciendo a empresarios, pero, insisto, Borja, pues, y es respetable, prefiere ir por su camino, y Anguix, visto lo visto, que no le han apartado, digamos que no han contado con él, pues ha emprendido su propio camino, y lo bueno, sin duda, es que hay dos opciones importantes para la regeneración del club. Pero todo pasa, lógicamente, por la salida ya del actual presidente, que yo no sé si va a producir mañana o si se producirá en la Junta General de Accionistas. Una de las condiciones que pone el actual presidente es dejar a una persona de su confianza dentro del nuevo consejo, no solo de la Junta Gestora, sino del nuevo consejo de administración, para velar por los intereses del todavía actual consejo y, sobre todo, velar por las cantidades y los avales puestos por el propio presidente, sobre todo. Ese hombre podría ser Jaime Oliver, que es el consejero menos quemado, el último en llegar, y que prácticamente no lleva ni un año. Llegó hace unos meses a la entidad blanquiverde. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo, día y noche. Y este sábado noche, actuación en vivo de Vanessa Soul de Popstar de Telecinco. Copas 2x1 en bebidas no premium. Céntrico con aparcamiento fácil. New Culinar Restobar, frente a Palacio de Congresos de Elche. Reservas en el 96-622-93-51. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¡Guau! Wow. ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC, Emergency. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.300 euros, plan PIB incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Tus trabajos en carpintería con Madecor. Con su trato directo y personalizado, captarán tus ideas y las diseñarán por ordenador, haciéndote un presupuesto sin compromiso. En Madecor están antes y, sobre todo, después de la venta. Puertas, cocinas, armarios y vestidores, tarimas sintéticas y macizas, y con una garantía duradera, para que estés tranquilo. Madecor, en Concepción Arenal 128, en el teléfono 96-609-3106 y en madecor.es. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juegos y apuestas deportivas. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josef. ¡Vale! Everything Don't be alright. Rockabye. Elche en punta. Rockabye. Con Paco Gómez. Everything's gonna be alright. Rockabye. Bueno, pues seguimos. Por cierto, que la protesta de los empleados del club se ha suspendido. Estaba programada para hoy a las 2 de la tarde, pero finalmente acaban de tener una reunión los empleados y se ha suspendido a mañana a la 1. No han cobrado, a pesar de las promesas de que iban a cobrar ayer u hoy una nómina. Se les debe la nómina de febrero y de marzo. Y se va a hacer mañana a la 1, cobren o no. Esa es la última noticia que tenemos de los empleados del club, que bueno, pues se han levantado ya, han dado un paso al frente y bueno, pues se han unido, prácticamente eran los únicos que faltaban, en contra de un consejo de administración que verdaderamente uno no sabe a qué espera para definitivamente salir de ahí, porque la situación, yo creo que ahora mismo social, económica, todo, absolutamente todo, económica sobre todo, está apretándoles el cuello y el problema es que no encuentran ni una solución. Yo ante eso no sé verdaderamente a qué juegan para mantenerse en el cargo. Uno no acaba de entenderlo cuando absolutamente todos los estamentos, no solo del club, sino de la sociedad ilicitana, les están diciendo que se marchen porque no tienen soluciones para, en este caso, hacer frente a ellas. Recuerdo que la plantilla ha vuelto hoy a los entrenamientos. Por cierto, que por allí ha estado Carlos Sánchez, La Roca, visitando a sus excompañeros. Recordamos que el futbolista fue puesto en el mercado por el club, lo reconoció el propio director deportivo, Víctor Horta, que bueno, pues está, en este caso, el jugador está de días libres. Y bueno, ha reconocido también que efectivamente el club le puso en el mercado, pero vamos, esto ya lo dijo Víctor Horta, que era el club el que necesitaba dinero y el que lo traspasó por 6 millones de euros. Bueno, pues como digo, aparte de la visita de Carlos Sánchez, hoy tras dos días de descanso lo más interesante era ver pues la evolución de algunos futbolistas, como el caso de Edu Albacar, que con ese tobillo va a estar muy justo para el partido del próximo lunes, recordamos, contra la Real Sociedad. Y ojo a los 5 futbolistas que tienen cartulina amarilla: Damián, Lombán, Pasalic, Víctor y Arón. Un Lombán que hoy ha sufrido un fuerte golpe, pero que vamos, que esperemos que no tenga mayores problemas para estar el lunes frente a la Real Sociedad. De esos 5 jugadores, yo, sin ser profeta, apostaría que más de uno ve la amarilla en el Calderón. ¿Por qué? Perdón, en el Calderón, contra la Real Sociedad. ¿Por qué? Porque si en algún partido debes o puedes perderte para luego estar en la recta final, es en el Calderón, porque de los 7 partidos que quedan, desde luego, es el más complicado, sin duda alguna. No solo porque es el Calderón, sino porque es el Atlético de Madrid. Por tanto, y luego es el Depor. Ya para esa recta finalísima, Escribá querrá contar con todos los jugadores, y cuanto más limpio esté el capítulo de cartulinas, pues mucho mejor. Por tanto, bueno, pues sin duda una opción que me imagino que estará manejando el técnico blanquiverde, la de que Damián, Lombán, Pasalic, Víctor y Arón, pues alguno fuerce esa cartulina amarilla, aunque eso nunca se va a reconocer, como suele ser habitual. Antes de marcharnos, vamos a recordar que Centro Porsche Alicante, para los amantes de la automoción y de la deportividad, y sobre todo de la marca Porsche, Centro Porsche Alicante presenta la gama GTS de Porsche este sábado, 18 de abril, en el Centro de Congresos de Elche, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Vais a poder conocer de primera mano la intensidad y las sensaciones que provoca la gama GTS, compuesta por los modelos el mítico 911, el Boxster, el Cayman, el Panamera y también el Porsche Cayenne. La gama GTS Porsche, como digo, estará expuesta al público en el Centro de Congresos de Elche en un único día, este próximo sábado, a las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Son ya las 2, pero antes de marcharnos, conectamos con nuestro compañero Adrián Egea, que está en la Ciudad de la Justicia. Vamos a ver si ya ha finalizado ese acto de conciliación entre Juan Anguís y José Sepulcre. Adrián, buenas tardes de nuevo. Hola, Paco, buenas tardes. Pues sí, como dices, se ha acabado ya ese acto de conciliación. Ha salido Juan Anguís, también ha salido el abogado Pedro Martínez. Hemos podido hablar con Juan Anguís, que nos ha confirmado, pues eso, que el presidente no ha acudido, y además nos ha dicho que no ha habido acuerdo entre ambas partes, por lo que el proceso, en este caso, seguirá su curso, e imaginamos pues que acabará en el correspondiente juicio. Sí, era lo esperado, por otra parte, porque muchos actos de conciliación no terminan en nada y lo que hacen pues es alargar en el tiempo lo que al final ya casi es inevitable, que es un juicio, a menos que el día del juicio pues ambas partes se pongan de acuerdo, lleguen a un acuerdo amistoso y no se celebre ese juicio. Lo que pasa es que de aquí a allá pues ya veremos. Pero este desde luego es el problema, yo diría, más nimio o más leve que ahora mismo pueda tener José Sepulcre. ¿Alguna otra cosa relevante que le hayáis preguntado a Anguix? Pues sí, le hemos preguntado sobre todo por la reunión de mañana, en la que al parecer no ha sido invitado, y de todas formas él dice que, pese a que Borja dijo que iban a estar las puertas abiertas para todo aquel que quisiera acudir, Anguix dice que no acudirá, primero porque no lo han invitado y segundo porque no estará en Elche. Y también ha dicho que le parece lógico que de alguna manera Pepe Sepulcre y él le den de lado en esas negociaciones para el futuro del club, porque, en fin, dice que reconoce que su propuesta, por decirlo de alguna forma, no es del agrado del presidente Pepe Sepulcre. Sí, ya lo ha dicho precisamente aquí, él se desmarca por completo del plan Borja, porque, como ha dicho, el club necesita una regeneración total, un cambio y no un recambio, que según Anguix es lo que quiere Borja. Pues nada, Adrián, muchas gracias por esa última hora. No hay conciliación, es decir, no hay acuerdo entre Anguix y Sepulcre en esa demanda del valenciano contra el todavía presidente de Elche. Gracias, Adrián. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, nuestro compañero Adrián Egea, montando guardia allí en la Ciudad de la Justicia. Hasta aquí hemos llegado. A las 7 llega Eloy Dicerán con más deportes, con el remate para contaros la última hora de todo lo que está sucediendo en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, mañana más, a partir de la 1:15, aunque suele ser un poquito más tarde. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.